pelea cuando rompe la marea, va durmiéndose la tarde en una cuna de nea, va llorando soledades cuando rompe la marea. Llévame al mar, que alguien me acerque hasta el mar, que no sé de caracola como rompen las olas en un temporal. Llévame al mar, que alguien me lleve hasta el mar. Yo nunca vi una sirena, ni surco en la arena del viento al pasar. Llévame al mar, que alguien me acerque a la mar. Yo nunca vi el horizonte, ni he sentido la calma de una baja mar. Llévame al mar, que alguien me acerque hasta el mar. Quiero envolverme en la salga y llevarme el perfume que deja la marea. Cuando rompe la marea, va durmiéndose la tarde en una cuna de nea, va llorando soledades cuando rompe la marea. Cuando rompe la marea, cuando rompe la alguien me acerca hasta el mar. Como dijo Perales, quiero marcharme en un barco que se llame libertad. Llévame al mar, que alguien me lleve a la mar. Ahora comprendo que Alberti fue poeta y gaviota con cuerpo de cristal. Llévame al mar, que alguien me acerque a la mar. Quiero que el Lorenzo me dore del cuerpo mi lento caminar. Llévame al mar, por Dios que alguien me lleve a ver la mar. He jurado por los restos mi alma descanse hundida en la marea. Cuando rompe la marea, va durmiéndose la tarde. Probar una sardina, fideo con caballa, aguacate en cebolla. Cuando rompe la marea, va a dormir.